Emprender es una mierda. Definitivamente, emprender es una mierda. Te levantás más temprano que el resto para meterle horas a tu proyecto, porque necesitas trabajar y combinarlo con tu trabajo por cuenta ajena. Volvés del trabajo y en vez de disfrutar como todo el mundo, en vez de disfrutar de tus hijos, de tu familia, salir, ir a ver a tus amigos o lo que fuera, volvés a tu casa y te seguís concentrando en tu proyecto y le seguís metiendo horas a tu proyecto. Emprender es una mierda. Una mierda, te lleva la vida. Y al final nunca tenés un proyecto, nunca tenés nada en concreto. Siempre tenés un proyecto, siempre tenés algo que está ahí por salir y al final nunca sale. Emprender no es para todos, ¿ok? Partamos de eso. Todos te venden que sí. Cualquier blog, cualquier podcast, cualquier video de YouTube te vende que emprender es lo mejor de lo mejor, que con tu propio proyecto vas a despedir a tu jefe, que con tu propio proyecto lo que vas a hacer va a ser tener más tiempo para vos, que vas a trabajar de lo que a vos te gusta y vas a ser feliz. Y no, no es así. No es así. Emprender es una mierda. Estás un montón de tiempo que podrías estar disfrutando, lo estás metiendo en tu proyecto, ¿para qué? Para algo que no sabes si va a resultar. Para algo que después va a pasar mucho tiempo, si es que en algún momento resulta y si es que en algún momento llega a buen puerto, va a pasar mucho tiempo y todo ese tiempo va a estar perdido. Porque mientras tus amigos, mientras tu gente, mientras tus hijos crecen, mientras toda tu gente disfruta o se va de viaje o hace cosas, vos estás emprendiendo. Y vos estás comenzando tu proyecto personal y vos estás invirtiendo tiempo y plata ahí. Mientras todos disfrutan y con esa plata cambian el auto o con esa plata viajan o lo que fuera. Y con ese tiempo están con sus hijos o con ese tiempo van a ver a los amigos o con ese tiempo lo usan para el ocio. Vos estás metiendo tiempo y plata ahí. Claro, porque en un futuro tu proyecto va a despegar, entonces vas a tener más plata y más tiempo. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Decime, porque la mayoría pasamos toda la vida haciendo cosas y al fin y al cabo nuestro proyecto nunca despega y nunca nos da esa independencia económica y nunca nos da todo ese dinero y todo ese tiempo que queremos. Y mientras tanto, mientras estamos emprendiendo con ese sueño, con esa meta que no llega nunca, nuestros hijos crecen, nuestros amigos disfrutan de la vida, nuestra familia sigue su vida, continúa con sus cosas, mientras nosotros, al fin y al cabo, estamos metidos en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto que nos está matando en vida. Emprender es una mierda. Habría que buscarse otro trabajo, ¿ok? Habría que buscarse otro trabajo, porque al fin y al cabo, si vos tenés un trabajo part-time, que trabajás a la mañana hasta el mediodía y a la tarde emprendés, al fin y al cabo te estás llevando la misma cantidad de horas que te llevaría otro trabajo part-time por la tarde. Y más, incluso más horas. Entonces, ¿por qué no hacerla fácil? Es más, yo tengo un amigo que cuando yo le hablo de mis emprendimientos, me dice, ¿para qué te vas a meter en tanto quilombo? O sea, tanta inseguridad, porque al fin y al cabo también un emprendimiento lo que te da es inseguridad. Nunca sabes si las cosas te van a salir bien. Nunca sabes si vas a llegar a buen puerto. Nunca sabes si vas a terminar ingresando la cantidad de dinero que vos pensás que vas a terminar ingresando o si ese proyecto te va a dar la cantidad de tiempo necesaria para... O nunca sabes si vas a tener éxito, por lo tanto, nunca sabes si vas a poder llegar a vivir de lo que a vos te gusta. Mientras tanto, perdés tiempo y perdés plata y perdés dinero, obviamente. Porque al fin y al cabo, si te consiguieras otro trabajo part-time a la tarde, también ganás tranquilidad. Emprender es una mierda porque te saca tranquilidad. Porque estás emprendiendo y estás todo el día pensando en tu proyecto. Si vos trabajaras en un lugar, trabajás full time en un lugar, 8 horas de la mañana hasta la tarde, cuando salís, saliste, cerraste la puerta y la empresa que se prenda fuego. Total, yo hasta mañana no vuelvo y no tengo más responsabilidades de nada. Entonces, esa es una virtud que de última tiene el trabajo por cuenta ajena. Emprender es una mierda. Emprender no tiene esas virtudes. Vos hacés un proyecto, emprendés un proyecto y estás todo el día pensando en eso. Salís de tu empresa, terminás con tu proyecto y no descansás. Tu mente siempre está pensando en tu proyecto. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y por más que sea un proyecto online, por más que no tengas una empresa física, también terminás tu jornada laboral y siempre estás pensando, en si no pasará esto, si no pasará lo otro, en qué sumarle, en qué no sumarle, en qué ponerle, en qué no ponerle, en qué sacarle, en los clientes, en si alguien te habrá hackeado la web o lo que fuera, no sé. No tenés tranquilidad. Cuando tenés un trabajo por cuenta ajena, terminaste tu jornada laboral, saliste y te vas a tu casa a disfrutar de tus hijos, tu familia, y el trabajo quedó atrás. Hasta mañana no pensás en eso. Cuando vos tenés un proyecto online, cuando tenés estos emprendimientos de mierda, lo que haces es estar con tu familia, estar con tus hijos, y en realidad no estás con tus hijos, porque estás con la mente en otro lado. Porque estás pensando en tu emprendimiento, porque estás pensando en qué pasará con tu proyecto, porque se te están ocurriendo ideas nuevas para tu emprendimiento, para tu proyecto, para tu negocio online, para tu negocio personal. Entonces, ¿qué lográs? No estar en ningún lado, no disfrutar de nada. Estás con tus amigos, estás chequeando el móvil para ver qué pasa, si alguien te manda un mail, si alguien tiene algún problema o demás. Estás con tus hijos y se te están ocurriendo ideas nuevas para tu negocio o lo que fuera. Entonces, estás con tu familia y en vez de estar ahí disfrutando de tu familia, estar concentrado disfrutando de tu familia, no, tu mente está en otro lado. Y eso te lo da el emprender. Esa mierda de sacarte tu vida, de no dejarte estar tranquilo, de no dejarte disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tu gente, de tu vida, eso es emprender. Si vos tuvieras un trabajo, como te digo, terminás tu jornada laboral, chao, nos vimos, y si mañana la empresa no existe más, no existe más, no es mi responsabilidad, le cayó una bomba, bueno, listo, yo ya me fui. En cambio, si a tu emprendimiento le cae una bomba, ¿qué? Es tuyo. Sos vos el responsable, 24 horas, todo el tiempo, te lleva tiempo, te lleva energía, te lleva dinero. Emprender es una mierda.